Voy a leer algunos tramos del libro El Picado, una pasión argentina, habla de fútbol, que escribió Juan Carlos Muñiz con ilustraciones de Raúl Fortín. Está agotado totalmente, es de Ediciones de la Urraca, tiene testimonios de Juan Sasturain, de Roberto Fontana Rosa, de Mario Tobelem, de Carlitos Polimeni, hombre de Radio Nacional. Extraje la historia del arquero, testimonio de Ezequiel Fernández Murs, ese gran periodista, y dice así: mi relación con El Picado es en realidad una historia de amor con aquel puesto maldito al que solo estaban destinados los gordos, los burros, los grandotes inservibles, en fin, los inútiles. Ese que algunos despectivamente llaman el puesto de los bobos. Recuerdo, dice Fernández Murs, eso sí, un pasado lamentablemente lejano de buen zaguero centro. Hasta hubo un difuso ofrecimiento para ir a River Plate, una camiseta que difícilmente hubiera aceptado vestir hasta que mi padre hubiera muerto. También disfruté jugando de volante tapón, como diría el Gordo Muñoz, e incluso fui un marcador lateral de proyección permanente, lateral volante, multiuso, como le gusta decir a Bilardo. Cuando el aire ya era otro y los años también, pasé al curro del cuarto volante, el mismo que le permitió al negro Fontana Rosa seguir robando un par de años más en los campos de juego de Rosario, según su propia confesión. Pero con los tobillos a la miseria, pelado, el destino me fue empujando hacia mi puesto de la infancia, el de arquero. Y la verdad es que quiero contar algunas cosas. Esta introducción que hizo Ezequiel Fernández Murs, dice él, tal vez sirva para aclarar que no fui ni por gordo al arco, ni por tronco, ni por inútil. De última fui por pelado, pero que quede bien claro que fue por elección propia, no por ese despectivo, che gordito, anda al arco, que debieron comerse muchos que hoy odian con sobrados motivos al fútbol, como le pasa al pobre Tano Humberto Eco. Y en el arco, aun cuando los partidos no fueran estrictamente picados, aprendí a jugar siempre con mentalidad de picado. Es cierto que el fútbol es la más hermosa lección de vida cooperativa, como dijo una vez Dante Panseri, que el deporte es una manera de estar juntos, como se le ocurrió a un filósofo francés. Pero para mí, dice Fernández Murs, fue bien cierto que el arco me dio una gran plenitud. Adherí plenamente a la máxima de ese grande que fue Amadeo Carrizo, acerca de que uno aprende a ser arquero solo después de los primeros 1000 goles. Yo perdí la cuenta. También quise adherir a otro grande como el Gato Musimesi, cuando dijo que en el arco de Boca no podía entrar ni el viento. Claro que en la Bombonera él jamás debió soportar ese maldito viento en contra de una cancha pelada que una vez, justo sobre el final de un dramático partido, vulneró mi orgulloso invicto. Salí hasta el límite del área para sacar lo más lejos posible, casi me saco el hombro del esfuerzo y la pelota, quizás arrojada a una altura excesiva por mí, volvió solita y se anidó en la red. Lo peor fue cuando, después de una larga noche de insomnio escribiendo un artículo periodístico sobre mi ídolo, dice Fernández Murs, Hugo Gatti, tuve que levantarme a las 7 para jugar un partido, mimetizado con el ídolo en el primer tiempo adelantado en la mitad de la cancha. Sufrí un gol por un afortunado despeje desde el área rival. Si Gatti siguió siempre igual ante 50.000 personas, yo tampoco iba a traicionar mis convicciones. En el segundo tiempo quise salir eludiendo hasta la mitad de la cancha y ahora aquí estoy, escribiendo este artículo que me pidió Juan Carlos Muñiz, que me pidieron con mi tobillo derecho enyesado. Siempre supe que es más difícil sobreponerse a un éxito que a una derrota. Y por eso sé que algún día volveré, aunque sea en el pasillo de casa y con mi hijo Tomás. Esos sí que son picados.